Si me ves algo misteriosa, cuídate, puedo ser curiosa. Si te veo gozando en la zona, conmigo bailalo. Si te sube la nota, como que no entiende la cosa. Si te veo gozando en la zona, que no se...